mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, el cielo está soleado, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 58% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. El índice redes ultravioleta va a estar en aumento, empezando las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche va a estar. Así que hay que utilizar protector solar si es que van a andar al aire libre, ¿no? Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado el día de mañana, más elevado que el día de hoy. Así que también, por favor, a ponerse protector solar desde las 12 del mediodía. Y al parecer hasta las 8 de la noche va a estar fuerte, pero va a continuar hasta las 10 de la noche. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 104 grados. Las máximas, las mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. Desde las 10 de la mañana hay que utilizar protector solar el día sábado. Si van a salir, van a hacer algo, pues nada más hay que contemplar que tienen que traer protector solar. El día domingo va a estar haciendo todavía más calor, temperaturas máximas de 105 grados y mínimas de 80, con cielos soleados y despejados. Igual el índice de rayos ultravioleta también va a estar elevado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche o más allá. Yo no comprendo mucho, pero sí sé porque científicamente pues nos han dicho y pues hay que creerles un poco, ¿no? En este sentido, de que aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, etcétera, etcétera, están ahí los rayos ultravioletas, y cuando están muy altos, o sea que están registrados que están altos, atraviesa eso y de todas formas pues nos pega a nosotros los humanos o los seres vivos, ¿verdad? Entonces por eso es importante que utilicen protector solar. Y bueno, para el próximo lunes se esperan también temperaturas altas, de máximas de 104 y mínimas de 76 el próximo lunes, aunque también hay probabilidad de que haga mucho viento y un cielo muy soleado. Entonces el lunes viento y mucho sol, índice rayos ultravioleta alto, hay probabilidad de precipitaciones a partir de las 4 de la tarde el próximo lunes. Y el próximo martes también hay probabilidad de vientos. Entonces esto puede provocar pues incendios con esas temperaturas y con esos vientos. Así que esperemos que no. Y si ustedes se van a acampar, se van a hacer algo al aire libre y requieren de poner algún tipo de fuego, asegúrense de apagarlo completamente, porque esto puede causar incendios. O si van de viaje, procuren no tirar las colillas de cigarro o no sé, otras cosas que puedan ocasionar un incendio, ¿no? Entonces se espera excesivo calor desde el día de hoy hasta el 24 de julio, ¿ok? Hasta las 10 de la noche el 24 de julio. Entonces se va a ver más afectado el día desde el sábado en la mañana hasta el lunes en la tarde. Entonces son los días más calurosos que vamos a tener, al parecer. En las áreas más afectadas serán Great Salt Lake Desert, el desierto del Great Salt Lake, y las montañas, las personas que viven en Tuela y en Rush Valleys, Eastern Box Elder County, en el noroeste de Wasatch Front y el Valle de Salt Lake. Entonces, sí va a estar haciendo mucho calor, extremo calor, que significa que incrementa el potencial, ¿no?, para que las personas pues sufran de insolación, por ejemplo, sobre todo la gente que trabaja o que participa en actividades al aire libre. Entonces manténganse muy hidratados, beban mucho líquido, que esas temperaturas, o sea, se espera que vayan a continuar hasta el día lunes de la próxima semana. Y bueno, les informo todo esto para que tomen precaución, para que cuiden a sus mascotas, cuiden a sus niños. Si van en el auto y de repente dicen voy a la tienda, me bajo rápido, no los dejen ahí descuidados. Asegúrense de que están con ustedes, porque con esos calores dentro de un auto pues puede ser mortal, ¿no?, para cualquier persona y cualquier animalito también. Entonces les cuento todo esto de una vez, porque el día de mañana no habrá programa, semana corta se está, entonces para que ustedes lo tengan en mente, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Aries, la salud puede presentar algunos inconvenientes para ti o alguien de tu núcleo familiar. Si es así, asegúrate de ver a un especialista, podría ser algo muy leve, estás a tiempo de solucionarlo. Consume frutos de estación, deja las comidas con gran aporte de calorías, es un día para reflexionar sobre los acontecimientos recientes de tu vida. No dejes para otro día este ejercicio porque debes ponerte al corriente con lo que está sucediendo en el mundo exterior, lo que te servirá para darte cuenta de si estás haciendo bien tu trabajo o no. Una falta de trabajo podría provocarte algunos problemas, no te sientas mal, ya que será algo momentáneo. Un amor del pasado podría volver a pedirte un favor. Si las cosas no terminaron mal con esa persona, aún no es tiempo de tenderle una mano, podría resultar contraproducente para ti. Para el signo de Tauro, Tauro posee una fuerza única, hoy necesitarás de eso más que nunca. Podrías enfrentar un problema con difícil solución, pero lo lograrás confiando en ti. Una persona que no consideraste antes como posible pretendiente puede manifestarse el día de hoy. No es tiempo de dudar, sino de darse la oportunidad de conocer a esa persona. También es tiempo para considerar hacer inversiones fuertes en lo que a tu casa respecta. Si estás tratando de vender la propiedad, asegúrate de que esté en óptimas condiciones. Y si esto significa que debes invertir en ella, hazlo. Podrás recuperar lo gastado. La vida te dará una sorpresa agradable en forma de una visita de un amigo muy querido que no veías desde hace algún tiempo. Buena racha durante este día. Prueba un juego de azar usando los números que más relevancia tienen en tu vida. No esperes cosas a cambio cuando ayudas a alguien. Hazlo simplemente por el placer de sentirte bien. Géminis, un hecho ocurrido hace algún tiempo podría estar afectándote. No dejes que esto suceda. Comienza el día de hoy dejando de lado el pasado. Los dolores de cabeza que has experimentado durante el último tiempo pueden ser la causa del estrés y de la sobrecarga de trabajo. Procura tranquilizarte y tomar analgésico cuando suceda. Y también será bueno tener una dieta balanceada y hacer ejercicio. Y es un buen día para compartir con los amigos. Una cena, una salida será un excelente panorama para fortalecer la amistad. Un mal día siempre tiene solución. Si te sientes agotado de alguna forma o crees estás un poco perdido en la vida, es momento de comenzar a analizar los pasos que te han llevado a esta situación. Cáncer, el amor está muy bien ya que están valorando entre ambos. Recuerda apreciar los detalles que hace que tiene tu pareja contigo. En los estudios y el trabajo todo marchará de buena forma, por lo que puedes estar tranquilo y continuar con tu forma de realizar tus tareas, ya que está resultando para ti. El ejercicio diario es una oportunidad para cuidar tu salud y para lucir el cuerpo que deseas. No dejes de hacerlo. Los frutos de tu arduo trabajo tardan en llegar, por lo que puedes estar impaciente. No te preocupes, todo llegará a buen momento si confías en que así será. Y la vida amorosa no está en su mejor momento, por lo que intenta mejorar la relación haciendo cosas con tu pareja y que le gustan, no siempre tiene que ser como tú lo quieres. Para el signo de Leo, un amor del pasado tomará contacto contigo, pero no será para intentar volver, sino que puede ser porque necesita un consejo de tu parte, ya que fuiste alguien muy importante en su vida. Si todo terminó bien entre ustedes y ya no sienten sentimientos a esa persona, entonces piensa en aconsejarle. Conocer gente de todo el mundo te enseñará a ser más tolerante con las costumbrees de otros. Una persona que crees amigos te dará una mala noticia. Puede que su amistad peligre después de esto, así que ten un poco de cuidado. Si estás esperando un nuevo integrante de la familia, no te desgastes físicamente ni tampoco tengas ansiedad. No le hace bien al ser que está por nacer. Virgo, necesitas comenzar a prestar más atención a las cosas importantes de la vida. No es momento de pasar por todo sin siquiera mirar. Podrías estar perdiendo grandes cosas por estar demasiado ocupado en tus labores. Procura que el trabajo sea un lugar donde puedas crecer y ganar experiencia. Ordena tu escritorio o tu lugar de trabajo, así las ideas fluirán mejor y podrás estar mucho más cómodo durante el día. Si tienes un negocio entre manos, es momento de tomar la decisión. Quizás estés considerando dejar tu empleo actual para darle espacio a este nuevo proyecto. Te sugiero que lo consideres un poco, pero no dejes de lado tus sueños. Un dinero adeudado te tiene en un estado de preocupación. Es mejor dejarle ir, ya que probablemente no vas a recuperar lo que has entregado. Es mejor vivir tranquilo y dejarle ir. Te recuperarás más adelante. Libra, el amor no presenta riesgos, sino una buena calidad de vida para quien elige estar acompañado. No creas que estás dando un salto muy grande o que estás entregando tu vida por la del otro. Opta por compartir. Una persona mayor de edad te dará un consejo el día de hoy. Asegúrate de apreciarlo y agradecer el gesto. Los nacidos bajo Libra tendrán un día provechoso el día de hoy. Lograrán sacar adelante un trabajo que les fue encomendado, por lo que se sentirán satisfechos. El trabajo está escaso y eso bien lo saben los Libras que están en búsqueda de un empleo. No dejes que los contratiempos te detengan o te hagan desistir de la idea de volver a las labores. Tienes que mantenerte ocupado. El amor aún no llegará para los solteros. No desesperen porque se está acercando. Escorpión, la vida profesional es importante para cada ser humano y los logros que estás experimentando no pueden venir solo de la mano de tu esfuerzo, sino también de quienes te han estado apoyando en este camino. Agradece a quienes han estado para ti en el proceso. Conocer otros lugares siempre viene bien, pero hay momentos para eso y este no es uno de ellos. Puedes encontrar mucho que hacer y descubrir saliendo el fin de semana fuera de la ciudad. Si lo haces, no solo estarás limpiando tus pulmones, sino que podrías encontrar cosas nuevas. No es momento de preparar maletas y salir de viaje. Aún tienes asuntos pendientes en el lugar donde estás, por lo que si estás pensando moverte en una ciudad o irte lejos, es mejor que lo pienses un poco antes de tomar este salto. Sagitario, alegrías y risas junto a viejos amigos serán la tónica de la jornada. Puede ser a través de una conversación por mensajes o una junta con ellos. No desperdicies la oportunidad por mucho que tengas cosas que hacer. Las penas del corazón se pasan riendo y manteniendo la mente ocupada. Si estás pasando por un momento duro en el amor, entonces vuelve a quererte como persona y toma más valor a los que están a tu lado acompañándote en este proceso. Si estás en etapa de estudios, un difícil examen está por venir, así que ocupa el día de hoy para ponerte al corriente con la materia. La vida amorosa presenta nuevos retos, ya que si te encuentras soltero, entonces el día es ideal para ponerte de acuerdo con alguien que estás conociendo para una cita. Puede ser una excelente experiencia con esa persona. Capricornio, el trabajo estará teñido por inseguridades, por lo que procura confiar más en ti mismo y en tus talentos. Si tu relación marcha bien, puede que vengan situaciones anexas a la relación que hagan que uno de los integrantes de la pareja esté triste. Recuerda que el apoyo y la comprensión son fundamentales en el amor. Muchas veces debemos replantearnos nuestra vida, volver a la base de lo que fuimos y a las decisiones que tomamos en el pasado. Esto no quiere decir que te debas quedar pegado en ello o que todo tiempo pasado fue mejor, sino que es para recordar el porqué de tu situación actual. Los padres son importantes y no debes dejarlos de lado. Si es que aún están contigo,

en 32 ocasiones consecutivas el premio, el premio mayor, pues ya se lo ganaron el día de ayer, así que alguien anoche durmió siendo millonario, un nuevo millonario, un multimillonario, o tal vez todavía ni se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero el punto es que ya salieron los números ganadores del premio mayor de $1,000,000,000 del Powerball. Y según el sitio el sitio web de la lotería, dicen que se vendió el boleto ganador en California y acertó los 6 números en el sorteo del Powerball de este miércoles por la noche. ¿Y cuáles fueron los números ganadores? Tal vez son los tuyos, ¿no? Fue el 7, 10, 11, 13, 24 y el Powerball 24. ¡Híjole! Son números muy cercanos. Números que por lo general la gente no compra. Pero bueno, ahí estuvo el premio mayor. 7, 10, 11, 13, 24 y 24. El premio mayor de este miércoles por la noche tiene un valor estimado de $1,080,000,000 con un valor en efectivo de $558,100,000. O sea que si la persona decide pedirlo así en efectivo o en cash, pues eso es lo que le va a tocar. Y pues realmente pues no hay otra opción, ¿no? Porque si lo tienes a 30 años, pues me imagino que nadie quiere tenerlo a 30 años, al menos que se lo haya ganado un niño, ¿verdad? Para que diga, pues apenas ya lo voy a poder disfrutar. Pero bueno, ahí está, ya hubo un ganador. Y ahora te voy a decir sobre un celular que pues se ha hablado mucho, que es el Xiaomi 13 Ultra, que al parecer tiene muy buena cámara, pero pues mucha gente pues no le importa la cámara. A mí sí me importa la cámara de los celulares porque pues lo utilizo mucho pues para hacer mis trabajos, ¿no? Pero realmente, o sea, la gente en general pues no busca un celular por la cámara, muchos buscan por la capacidad, por lo rápido, también por el almacenamiento, ¿verdad? Pero bueno, algunos teléfonos son económicos y sencillos, otros están pensados para tener un buen aspecto y funcionar bien en el día a día, y hay otros que han sido diseñados únicamente pues para ostentar. Y el nuevo teléfono Ultra de Xiaomi es el más caro del fabricante chino y sirve sobre todo para una cosa, dicen ser el más llamativo en cualquier fiesta o boda. La parte trasera del teléfono está dominada por uno de los mayores conjuntos de cámaras de la historia de un teléfono fabricado en serie y un gran círculo similar a un lente que alberga 4 objetivos distintos para ofrecer máxima flexibilidad del zoom. Es esta llamativa característica la que hace que el nuevo buque insignia de Xiaomi destaque pues en su época en la que los diseños de los smartphones se parecen más que nunca. Entonces, ahorita estaba viendo el celular y pues sí, tiene muy buena cámara, pero también el precio está bastante caro. El voluminoso sistema de cámara trasera alberga 4 objetivos de 50 megapíxeles, un objetivo ultra gran angular que garantiza mayor ángulo que cualquier teléfono con el que se saquen fotos de grupo en una fiesta. Un gran sensor principal de 1 pulgada que capta imágenes de ricas texturas y 2 objetivos zoom 3X y 5X que ayudan a distinguir motivos alejados. Aunque la calidad del zoom ha mejorado en comparación con los anteriores teléfonos Xiaomi Ultra, las fotos que se sacan con él aún tienden a salir poco nítidas cuando hay poca luz y cuando se utiliza zoom digital por encima del 20 o 20X, pues también se ven ahí, ¿no? Sin embargo, incluso este nivel de ampliación va más allá de lo que la mayoría de los usuarios necesitan. Al tratarse de un smartphone ultra, como los bucles insignia ultra de Samsung, Xiaomi ha incluido todas las especificaciones posibles, o sea que tiene un procesador de primer nivel, un chip Snapdragon 8 Gen 2, 512 GB de almacenamiento, 12 GB de memoria RAM, carga rapidísima de 90W, con un cargador incluido y una enorme batería de 5000 mAh que puede durar fácilmente 2 días con un uso medio. y la frecuencia de actualización de 120 Hz de la pantalla permite disfrutar de animaciones fluidas al deslizar el dedo por las aplicaciones, mientras que los detalles sutiles de las escenas oscuras de películas y series permanecerán nítidos gracias a la pantalla AMOLED WQHD Plus. Además de los 2600 nits de brillo, permiten leer un artículo al aire libre con luz solar directa y gafas de sol. Si no se está acostumbrado a teléfonos más grandes, lo mejor es probarlo primero, ya que se trata pues de un teléfono de 227 gramos, bastante pesado, aunque no más que el iPhone 14 Pro Max, que es 240 gramos, y el Samsung S23 Galaxy Ultra, que pesa 234 gramos. Entonces ahí está, ¿cuánto cuesta? Aproximadamente lo pueden encontrar en $1,640 estadounidenses. Conviértanlo en pesos, verán como dicen, ah, no, mejor me compro un carrito, ¿no? O algo por el estilo. Y bueno, pues ahí está. Dice que también es capaz pasar por alto dos inconvenientes. En primer lugar, el dispositivo es suministrado con una cantidad considerable de bloatware. Esas son las aplicaciones pues, que ya les ponen los celulares, en este caso Xiaomi, que pues dice, ah, estos son útiles para mi usuario, ¿no? ¿Y qué aplicaciones tienen? Pues tiene el solitario, tiene el LinkedIn, el WPS Office, que no es algo que pues se debería tener que hacer en el teléfono más caro de Xiaomi, o sea, desinstalarlo porque tal vez no los ocupas. Pero bueno, ahí está, ustedes saben, si quieren comprarse, si tienen el dinero, si son los millonarios nuevos de California, hay que pedirle, ¿no?, que nos regale un celularcito ahí. Bueno, en otra información, no sé cuál de las dos darles, a ver, el de WhatsApp o el del chat GPT. Vámonos con el WhatsApp, que aquí nos están dando unas instrucciones de cómo usar WhatsApp sin necesidad de utilizar datos y redes. Entonces creo que esta pues es de gran ayuda, ¿no? La aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y de acuerdo con el último censo publicado por State of Digital, el país que concentra la mayor cantidad de usuarios activos de WhatsApp es India, con 390 millones, seguido de Brasil con 108 millones, Estados Unidos con 75 millones, Indonesia con 69 millones, Rusia con 65 millones y México con 65 millones. Por cierto, el día de ayer se cayó WhatsApp, no sé si fue ayer o hoy, que ahí hay unos memes de la caída de WhatsApp, o sea que muchos no pudieron utilizar el WhatsApp. Yo la verdad ni cuenta me di, no sé si fue ayer o fue hoy, pero de que hay memes ahí de cómo fue que pues se cayó el WhatsApp. Pero bueno, vamos a continuar. La aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp es una pues, de las aplicaciones que más utilizamos. Y debido a lo indispensable que se ha vuelto esta aplicación, cuando los usuarios no cuentan con datos móviles o una red Wi-Fi disponible, se han preguntado pues, cómo mantener activa esta función en sus teléfonos inteligentes. Y bueno, aquí hay unos pasitos para que ustedes lo tomen en cuenta de cómo pueden utilizar el WhatsApp si no tienen red en 5 pasos. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación WhatsApp en tu teléfono celular. Después vas a buscar la opción de ajustes o en su caso configuración. Después vas a seleccionar la opción de almacenamiento de datos y vas a escoger proxy, ¿ok? Entonces, fácil. Abres tu celular, abres tu WhatsApp, te vas a ajustes o configuración, te vas a almacenamiento de datos y eliges proxy. Para el siguiente paso es necesario activar la opción de proxy y vas a ingresar la dirección del proxy. Y finalmente, solo vas a oprimir la opción guardar. Entonces, resumen, abres WhatsApp, te vas a configuración, almacenamiento de datos, eliges proxy, activas la opción proxy y en ingresar la dirección de proxy, ¿no? Y finalmente le das guardar. Para obtener la dirección proxy de un dispositivo, es necesario que vayas al menú de tu ordenador con el objetivo de encontrar esa dirección que fungirá como intermediaria entre la conexión de red y tu equipo móvil. La dirección proxy te va a conectar de manera indirecta a través de internet, a través de una red de equipos. Pero esto es cuando realmente estás en tu casa, o sea que se te acaba también los datos o no sé cómo está. Pero el proxy es que puedas conectarte pues al internet sin el wifi o algo así. En caso de que tengas una computadora de marca Apple, pues tienes que seguir otros pasos. Ahí te vas a dirigir a preferencias de sistemas, vas a hacer clic en red o redes, vas a ir a avanzado, clic en avanzado, vas a seleccionar la ventana proxy para verificar tu dirección y vas a consultar la proxy que utilizaste e ingresa esta misma en el apartado de tu teléfono. Entonces, lo único que tienen que hacer pues es elegir proxy en el almacenamiento de datos en el celular Android o cualquier otro celular, y en el Apple te vas a preferencias del sistema, red o redes, le vas a dar clic en avanzado, vas a seleccionar la ventana proxy y después vas a consultar la proxy que utilizas, o sea que utilizas en tu computadora, y la pones ahí en tu celular, y ahí sí puedes usar tu WhatsApp sin necesidad de utilizar redes de wifi o los datos. Ok, espero que me hayan entendido. Si no me entendieron, no se preocupen, utilicen sus datos y su wifi, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A la mañana culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos, que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre los mejores tés que ayudan a combatir la molestosa gastritis. ¿Tú padeces de gastritis? ¿Te ha olido la panza? ¿Conoces a alguien? Bueno, cualquiera que sea la respuesta, pues hay que tomar en consideración estos tés cuando te llegue a doler el estómago, ¿no? La gastritis es un término que sirve para englobar a diferentes enfermedades que se caracterizan por causar inflamación del revestimiento estomacal. Generalmente se origina cuando existe una gran cantidad de ácido clorhídrico y bueno, pues hay algunas infusiones que te van a ayudar a desinflamar esto o a mejorarlo. La gastritis puede durar un corto periodo de tiempo, lo que se conoce como gastritis aguda, o puede perdurar durante meses o años, lo que se conoce como gastritis crónica. Entre sus principales causas se encuentra el que uno beba alcohol en exceso, el que uno fume, sufrir infecciones por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que se transmite de persona a persona. De hecho, hay muchas personas que tienen este problema con esta bacteria. Bueno, yo he escuchado en los grupos de salud en los que tienen esta bacteria, que al parecer es muy difícil de eliminarla del organismo. Pero, pues ya saben, todos conociendo su metabolismo, o sea, pueden combatirla pues de la manera correcta, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. La gastritis suele ser más propensa entre los 20 y 55 años y en mujeres más que en los hombres. Sus síntomas es que sientes ardor en el esófago, puedes tener un dolor punzante del estómago, puede ser otro síntoma las heces negras, sentir como si tuvieras un hueco en la boca del estómago, indigestión, náuseas y vómitos y reflujo. Esos son algunos de sus síntomas, ¿no? Que pueden ser todos o pueden ser unos. Para acabar con la gastritis, el médico pues te realiza un diagnóstico para determinar qué es lo que la está originando y así poder combatirla. Y por lo general te recetan medicinas como antiácidos, antagonistas H2, que son conocidas como Petzit, o la famotidina, la cimetidina, Tagamet, la ranitidina, el Zantac, que también le llaman, y la nizatidina, Waxit. Inhibidores de bombas de protones, también te pueden recetar eso. Y está el omeprazol o Prilosec, que es otro nombre comercial. El esomeprazol, que es la otra marca, Nexium. El iansoprazol, Prevacid. El rabeprazol, el Acigep. Y el pantoprazol, Protonix. Entonces ahí están los medicamentos que te suelen recetar. Pero bueno, ahora sí vamos a irnos con las infusiones que te van a ayudar. La primera, que es la más sencilla y que la mayoría de nosotros conocemos y podemos adquirirla, es el té de manzanilla. La manzanilla también es conocida como camomila o camomil o chamomil. Y es una de las flores más reconocidas del herbario popular y la opción más elegida al momento de calmar la gastritis. Se caracteriza por su cabeza amarilla y pétalos blancos en forma de rayos. Desde la antigüedad ya se aprovechaba con fines medicinales y existen registros de que Hipócrates, que era considerado el padre de la medicina, la aconsejaba para las afecciones oculares, o sea, para cuando traes infecciones en los ojos, que por eso hay muchas gotitas que tienen manzanilla, ¿verdad? Uno de los ingredientes principales. Y bueno, él aconsejaba para las infecciones oculares, cálculos, fiebre o ictericia. Es cuando se pone la piel amarilla porque hay un problemita ahí en el hígado, ¿no? También es un tratamiento tradicional para los problemas digestivos, incluyendo las náuseas, gases o gastritis, ¿verdad? Es que se desbarató aquí una pluma y mi perrita salió brincando. Pero bueno, les decía que es un tratamiento tradicional para los problemas digestivos, incluyendo las náuseas, gases o gastritis, y posiblemente sus bondades se deben a la presencia de compuestos con efectos antiinflamatorios como terpenoides o flavonoides. Y puedes consumirla, este té, una cucharada de manzanilla seca, que alrededor son de 10 gramos, en 200 mililitros de agua. Y también puedes agregar un poco de miel si le quieres poner un poquito de sabor. Solo procura beberla 20 minutos después de comer y no demasiado caliente, ya que las altas temperaturas pueden ser contraproducentes para la gastritis. Entonces también está otro té que es el boldo, y este suele ser muy elegido cuando se busca conectar la cena con calma, ¿no? Especialmente en regiones de América del Sur. Sin embargo, esta hierba también posee propiedades digestivas. Puedes hacer una infusión tibia entre 20 y 30 minutos después de comer para calmar los síntomas de la gastritis. La boldina, al que le adjudican propiedad antioxidantes y antiinflamatoria según los expertos, pues es eficaz para combatir la gastritis. Su consumo también se recomienda para prevenir la diarrea o el estreñimiento, te ayuda a limpiar toxinas del organismo y desinflamar o deshinchar el estómago, ya que protege la mucosa gástrica. Fíjate, no sabía de esto, del boldo. Voy a tener que comprar para tener ahí. Y también está el regaliz, que el regaliz también se le conoce como licorice, orosus, paludus, regalicia o paludú. Se destaca por su dulce sabor y esto se debe a la presencia de un componente llamado glicirricina, que es mucho más dulce que el azúcar y la convierte en una de las hierbas más consumidas en el mundo y popular aromatizante, ¿no? Pero el regaliz también posee muchos efectos beneficiosos, sobre todo para la digestión. ¿Por qué? Porque es rico en flavonoides, vitaminas, hierro, magnesio, potasio, zinc y fitonutrientes que son esenciales como el timol, el fenol o la quercetina. ¡Wow! No, pues ya van otros dos, regaliz y boldo, que tengo que conseguir. Y por ello se recomienda beberlo en infusiones para calmar la gastritis, la acidez o úlceras que sean estomacales. Y solo debes lavar muy bien la raíz de regaliz y trozar finas rodajas hasta completar una cucharada e infusionar en 250 mililitros de agua. Y lo dejas reposar y lo bebes tibio para no dañar la mucosa gástrica. Y también se encuentra el jengibre y cardamomo. El jengibre y el cardamomo son parientes, ya que pertenecen a la familia Zingiberáceas. Del primero, que es el jengibre, se aprovecha su rizoma, que es el tallo, porque tiene un aroma fresco, sabor picante y muchas propiedades saludables. Se estima que su uso medicinal se remonta a 2500 años en China. A 2500 años en China, especialmente para favorecer la digestión y aliviar las flatulencias. Aunque puedes consumirlo para calmar la gastritis a partir de infusiones, algunos especialistas aseguran que beberlo fresco en batidos como otros vegetales o frutas como apio, manzana o zanahoria te ayuda a prevenir náuseas y acidez. Entonces lo puedes poner a tus juguitos verdes, ¿no? El cardamomo puede encontrarse en forma de semilla o polvo con las que se preparan intensas infusiones y tiene propiedades antiácidas, antiinflamatorias y protectoras de la mucosa gástrica, por lo que los investigadores suelen señalarlo como una gran opción para aliviar la gastritis. Entonces el proceso para prepararlo en infusión es similar al de manzanilla, que son unos 10 gramos de cardamomo por 200 o 250 mililitros de agua, y se bebe tibio media hora tras comer. Y también puedes combinarlo con jengibre y con té verde. Hay otros alimentos saludables aparte de estos tés que te acabo de mencionar, y uno de ellos son el arroz, que también te puede ayudar a combatir la gastritis, obviamente si no es tu agresor. Carnes y pescados magros, huevos revueltos, lácteos desnatados, patatas, vegetales cocidos y frutas secas. Y también se aconseja comer de manera fraccionada, o sea, entre 4 y 5 veces al día, despacio y masticar bien. Eso para las personas que padecen de gastritis, ¿ok? Y bueno, nada más recordarles que no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos. Antes consúltenlo con su médico, pregúntenle, ¿puedo tomar este té? ¿Me haría bien? ¿Me haría mal? ¿Me hace daño con esta medicina? Consulten siempre con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, la Base Exhaustiva de Datos Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.